Columna. Mientras escuchamos al bicho de ciudad, nos vamos con el bicho de ciudad a Buenos Aires. Nos vamos para conversar con Marco Sierras a las 9:31 minutos de la mañana. Buenos Aires, donde tiene su principal despacho el Taita Dios. Marco Sierras, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días, Juancho y audiencia. Qué presentación, ¿eh? Así es, desde allá, desde las oficinas... Muy generosa de tu parte. Desde las propias oficinas de Dios en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo están todos por allá? Bien, por suerte. Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Mañana se cumplen 45 años del golpe de Estado, Marcos. Ayer fue el Día Mundial del Agua. Creo que hay bastante tela para cortar. Sí, en este mes de la memoria hemos venido trabajando y militando el mes para llegar al día de mañana, donde bueno, van a ver, se vuelve a marchar, ya que el 24 pasado no fue así, digamos, porque recién comenzaba la pandemia, era realmente sensato no marchar el 24 pasado, pero digamos este 24 amerita, digamos, dada no solamente las circunstancias, sino mantener la memoria y, digamos, y las marchas históricas de conmemoración y de memoria, ¿no? Mañana va a haber en particular dos marchas, va a haber una la clásica e histórica hacia Plaza de Mayo, y después va a haber otra marcha de, si se puede hacer esta distinción de organizaciones por ahí más más oficialistas, que va a ser desde la sociedad rural hasta la ex-ESMA. Va a estar como dividida en ese sentido, porque en realidad hay una línea de no marchar, ¿no? También está, ¿no? Una bajada de línea, una fuerte bajada de línea política de no marchar. Entonces, digamos, más allá de que en este caso hasta sea un poco dividida o tenga dos focos de concentración distintos, me parece que son válidas, estas posturas, ¿no? De sostener la marcha, aunque se tengan miradas distintas. Lo importante es que, a pesar de la diferencia del matiz, lo que mueve es lo mismo, ¿no? En el fondo, los principios son los mismos. Sí, por supuesto que hay miradas distintas, pero en el eje central es la memoria y el nunca más, ¿no? Por supuesto. No solamente como un eslogan, sino hacerlo efectivo, ¿no? Nunca más es nunca más. Y nunca más no solamente al golpe de Estado militar, sino también a la deuda odiosa, a las políticas económicas que trajo el golpe militar, que de alguna manera después se repitieron bajo algunos gobiernos democráticos. Nunca más a un esquema general. Es que en ese esquema que vos mencionás, en realidad no solamente ha sido un golpe militar, sino un golpe que ha sido gestado y pensado desde, por supuesto, fuera del país, desde el propio imperio hacia toda Latinoamérica, pero el golpe ha sido cívico, eclesiástico, militar, ¿no? Por eso, claro. Con todo, en esa amplitud, digamos, ¿no? Que ha logrado, digamos, insertar, porque no pensemos que el golpe se da en función de imponer estructuras económicas en el país y de transformaciones que después fueron terribles, no solamente durante el gobierno militar, sino que perduraron hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo el endeudamiento al que hacías referencia a vos hace un rato. Por supuesto. Y para eso se ha encargado una generación completa. Si no, hubiese sido imposible. Estoy pensando, digamos, en un montón de personas anónimas que uno en realidad no son dirigentes reconocidos, históricos, ¿no? Estamos hablando de no sé, en ese lugar de resistencia y de lucha estaba el delegado gremial de un banco, de una fábrica, no sé, de un diario, ¿no? Y también estaba, por supuesto, estaban los dirigentes, como bueno, el domingo hicimos una en este plantar memoria, un homenaje a Rodolfo Walsh, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, en Tigre la semana pasada, bueno, he subido al blog de la página, también al plantar sí. Bandera, digamos, haciendo memoria en todo lo que es esta semana, y desde mi lugar de docente también a la escuela, bueno, en todos los frentes donde se pueda hacer y ejercer la memoria, ¿no? Estamos ahí presentes. Marcos, ayer fue la marcha por el Día Mundial del Agua. ¿Qué pasó? ¿Qué se pudo ver sobre esa actividad que también tuvo alcance nacional? Bien, en el Día Mundial del Agua se hizo una marcha importante, no de las dimensiones que uno hubiese esperado, pero sí, sí fue importante. Se hizo una pequeña actividad, una pequeña performance y presentación en las puertas en Congreso sobre Avenida Entre Ríos, distintas organizaciones. Era una mirada más ONGista, si se quiere, donde había las banderas partidarias, estaban, pero estaban como relegadas o fuera de la actividad principal en esa performance, ¿no? Bueno, exigiendo no a la megaminería, digamos, y también lo que cuesta el costo de producir un kilo de carne en equivalente a litros de agua para que ese kilo de carne llegue al mostrador, ¿no? Que son miles de litros de agua, a lo que cuesta en litros de agua, muchísimo menos, por supuesto, producir alimentos de origen vegetal. Bueno, pero qué interesante que podamos discutir en estos términos, ¿no? Haber llegado al punto de poder hablar esto, porque hasta hace un tiempo creo que es un tabú en Argentina cuestionar la producción o el consumo de carne, no sé. Que se pueda visibilizar esto, muestra como que hay un avance, ¿no? Hay un avance en cuanto a, digamos, a cuestionar quizá determinadas formas de producir, ¿no? El consumo. No sé si sirve, pues sería como autorreferencial, digamos. Yo no creo que estemos en condiciones ni siquiera de pensar un cambio radical en dejar de consumir carne para conseguir otro tipo de alimentos de origen vegetal. Digamos, si habiendo carne y produciendo alimentos para 400 millones de habitantes, de personas, perdón, no podemos sostener siquiera comedores comunitarios en las grandes ciudades, me parece como casi impensable poder producir a gran escala y producir lo suficiente como para que los nutrientes, las vitaminas, las proteínas que se necesitan para la vida diaria lleguen a todos, ahí a cada rincón del país, ¿no? Sí, me parece que está bueno cuestionar quizá la forma en que se cría, en el trato que muchas veces, digamos, brutal, que se le da a los animales entre que salen del campo y de la hacienda hacia el matadero y en el propio matadero, ¿no? Y creo que se podrían pensar otras situaciones con menos violencia, sin con ello dejar de consumir carne, digamos, ¿no? Porque, digamos, aparte hay una cuestión cultural que se está dando, esa batalla cultural con respecto al consumo de carne y en función de otras de otro tipo de alimento. No, y también es verdad que se está abriendo una discusión post-desarrollista a nivel regional de empezar a cuestionar ya claramente el esquema extractivista. Y bueno, si bien todavía pareciera estar en el terreno de la utopía, la discusión ya está como una realidad, como algo presente. No, no, la discusión está y está muy bien planteada y muy bien plantada. Ayer, por ejemplo, fue contundente el discurso y hacia dónde se apunta, y se apunta en principio, como fue el Día Mundial del Agua, se apuntaba principalmente a la megaminería, y en principio, ¿no?, a la megaminería, que es uno de los rubros, por así decirlo, que mayor cantidad de agua consume para producir un gramo de oro, un gramo de cualquier otro mineral. Así también las gaseosas, ¿no? Las gaseosas son de todas las marcas, sea de las más famosas e internacionales hasta las más locales y menos conocidas, la gran cantidad de litros y litros de agua que consumen para producir gaseosa es infernal, digamos, ¿no? Hay zonas donde a veces falta agua justamente porque las embotelladoras de gaseosas y las fábricas de gaseosa consumen cantidades industriales de agua. De hecho, en la zona de Punilla, y nosotros lo tenemos como muy claro, las napas han bajado como bastante luego de que se han instalado hace ya décadas embotelladoras de agua, ¿no? Porque el agua sale del mismo lugar y de la misma napa. Estamos, todos sabemos, ahí en Punilla, la embotelladora de agua más conocida de la zona, ¿no? Sin con esto querer criticar desde un lugar, digamos, malicioso, sino dando hechos concretos. Digamos, el agua que el pueblo toma y consume, sea Huerta, La Falda, de esa misma napa salen cantidades industriales de agua de la embotelladora de agua, que después te venden a precios exorbitantes, ¿no?, el botellón de agua. Estoy de acuerdo, Marcos. Creo que, como decís vos, digamos, se hace ya evidente el escenario actual, que se presenta de una manera diferente. Ya la discusión por el mundo que estamos construyendo es una discusión inevitable de hacia dónde vamos, de lo que se quiere hacer como políticas locales, y lentamente también aparecerá también una discusión a nivel nacional en este sentido. No lo tengo actualizado, voy a ver si lo puedo encontrar actualizado y pasártelo a vos o subirlo a la radio, un mapa interactivo donde están todos los recursos estratégicos a nivel mundial, que van desde la megaminería, digamos, no la megaminería, sino los minerales necesarios que hoy son así de punta en lo que es la tecnología y nanotecnología, hasta los recursos acuíferos, ¿no?, a nivel mundial. Y si vos, digamos, son mapas que se van superponiendo de manera interactiva, y se ve en detalle dónde están asentadas las bases militares norteamericanas, europeas y de la OTAN fuera de sus territorios. ¿Y qué se ve? Y se ve específicamente eso, que donde hay petróleo, donde hay minerales, digamos, necesarios para la producción de tecnología y de nanotecnología y lo que es todo, lo que sería información y satélites y reservas de agua en acuíferos, están todas las bases militares, están sobre, ni siquiera cerca, están sobre esas esos recursos estratégicos. Entonces, pero no hay un yerro ni de un kilómetro, no es que están exactamente, los tenemos adentro, exactamente, sí, exactamente. De hecho, en nuestro país hubo intentos bastante interesantes por parte de Estados Unidos de asentar tropas permanentemente, digamos, sobre el acuífero Guaraní, por ejemplo, ¿no?, en nuestro territorio, y también en la parte que corresponde a Paraguay. Aquí ha tenido un éxito mediano, después se han retirado tropas. Hoy realmente no tengo conocimiento de que existan tropas permanentes, pero siempre está, digamos, a la orden del día el reactualizar esa situación, digamos, el gobierno de Macri se pretendió que estuvieran de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas, por lo menos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Digo, no es que vienen a hacer ejercicios militares, no es que vienen a entrenarse para vaya a saber qué cosa. Igual para lo que vienen a entrenarse, para después de invadir otro país, pero generalmente el país donde van a entrenar después tranquilamente puede ser invadido, ¿no? Pero básicamente lo que buscan es asentar bases permanentes, porque ahí hay recursos estratégicos, en este caso el agua, ¿no? Donde ya desde hace unas décadas se sabe que es el recurso digamos estratégico con mayor valor a futuro y pero no tan lejano. Si vos te fijás, Marcos, por lo menos con el oficialismo es difícil discutir estos temas. Hay un hermetismo, pareciera de que hay una especie de tabú con cuestionar ciertas políticas extractivas, con tratar de marcar eso. En un momento en el que se discute el pago de la deuda externa, aparecen los proyectos de las granjas porcinas, aparecen cuestiones que nos meten en una contradicción muy grande y en una discusión muy fuerte. La contradicción es grande, fuerte, es verdad que pero no solamente con este oficialismo, sino con todos los oficialismos, es bastante difícil discutir o plantear cómo se extraen los minerales del suelo, digamos. Hay una realidad y es que se necesitan minerales para ciertos desarrollos y nosotros también los necesitamos. El tema es cómo se extrae. A mí las granjas porcinas, yo creo que lo hablamos el año pasado en alguna salida, digamos, en lo personal y desde un análisis, no desde porque yo lo digo, sino desde un análisis, me parece que las granjas porcinas, las planteadas como están planteadas desde China, no son viables, y creo que el ambientalismo tiene muchísimo más argumentos que yo para poder refutar el hecho de que estén o que tengan presencia en Argentina. Lo que a mí me parece es que sí se puede llegar a producir la misma cantidad de cerdos con pequeñas granjas controladas, pero muy pequeñas granjas, distribuidas en todo el país, lo cual aparte daría trabajo a muchísimas personas, a muchísimas familias, y de una cría completamente distinta a esas granjas industriales donde hay cientos de miles de cerdos amontonados, hacinados, donde se producen justamente el caldo de cultivo para enfermedades, entre otras cosas que pueden llegar a ser pandémicos, ¿no? Que es un riesgo enorme, digamos, es una bomba bacteriológica y virológica importante. Una totalmente. Cría de cerdo a gran escala, donde vos, y se plantea que haya 10, 15 megafactorías con respecto a aquella de cerdos, ¿no? Como mucho. Y concentrado en dos o tres, digamos, marcas, ¿no? Que sería más allá, sería concentración, digamos, casi un oligopolio de la producción de porcina. Por eso mi planteo es que debería haber cría de cerdos en esa magnitud, pero distribuidas a lo largo y ancho del país, en pequeñas granjas, casi te diría de tipo familiar, como las que estamos acostumbrados nosotros a ver en las sierras, ¿no? Que tienen, no sé, una familia, tienen, qué sé yo, 30, 40, 50 lechones o más, 100, 200 lechones, algunas más industrializadas, pero no esas megas granjas que lo único que hacen es la cría intensiva de, en este caso, cerdos, como en Estados Unidos se hace la cría intensiva de ganado vacuno. Nosotros no tenemos ese, afortunadamente, ese tipo de cría. La nuestra es cría extensiva, no intensiva. No, por supuesto, por supuesto. Creo que es muy diferente una cosa con la otra. Y me gusta, para graficar esta columna, ¿no? Esta bisagra entre el Día Mundial del Agua y el Día de la Memoria, y cómo pensar la memoria y también proyectar a un futuro pensando en las generaciones pasadas y las generaciones presentes y en las futuras también. Bueno, la memoria es eso, ¿no? La memoria es estar, vos hacías esta analogía, bueno, recordar, digamos, este 24 de marzo, desde la memoria y el tema del Día Nacional del Agua, digamos, Mundial del Agua, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? El acceso al agua, hay una, digamos, por la brutalidad que significó en nuestro país, en el resto de Latinoamérica, pero en nuestro país en particular, por la intensidad, la profundidad de la violencia y la extensión de la violencia, cuando uno habla de derechos humanos en Argentina, casi hace exclusivamente mención al aparato represivo del Estado y a las personas, digamos, torturadas, desaparecidas. Pero cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de gente sin techo y gente viviendo en la calle, como hablamos la semana pasada, como el caso de Maya, estamos hablando de violación de los derechos humanos. Por supuesto. ¿No? Si hay un niño o una niña, un niño durmiendo en la calle, hay una violación sistemática de los derechos humanos. Y es sistemática porque no es que es una casualidad, es el Estado ausente y diseñando políticas de exclusión. Y digo el Estado en todos sus niveles, ¿no? Porque no lo puede resolver. Digamos, no es que no lo puede resolver, no lo resuelve porque sus políticas no permiten que se resuelvan esos problemas. Entonces, cuando hablamos el 24 de marzo, que es específicamente, digamos, y puntualmente el repudio y el rechazo a la última dictadura militar, a su brutalidad, pero está implícito, trasunta esa brutalidad, los 30.000 desaparecidos tenían una idea, tenían un punto fijo, un horizonte hacia dónde ir, y era justamente, no era justamente lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Era un mundo mejor, inclusivo, donde no hubiera niños en la calle, donde no hubiera situaciones de persecución, donde no hubiese ejecuciones extrajudiciales por parte de las policías provinciales, que todo el mundo tuviera un techo, educación, salud, ¿no? Bueno, se cargaron una generación que luchaba por eso, y buena parte de esa generación luchaba por un mundo mejor, pero no así desde el eslogan, sino tenían una mirada hasta, digamos, ni siquiera era utópica, era alcanzable. Claro, claro. Por eso era alcanzable, estaba a un paso, por eso justamente fue ese exterminio. No era un idealismo, era una cuestión sumamente práctica. No, era práctica, claro, no era algo idealizado, inalcanzable. Entonces, bueno, el sistema capitalista, digo, no puedo hablar del sistema como si fuera, digamos, el sistema capitalista tiene sus anticuerpos, y en ese caso fue en todo el mundo, en toda Latinoamérica, mejor dicho, en buena parte de Latinoamérica, fueron los golpes de Estado. Hoy hay golpes de Estado blandos porque no están casi aceptados, pero hasta por ahí nomás. Tenemos el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde fue al más clásico golpe de Estado latinoamericano, pues sacaron a Evo Morales. Después tenemos la Laufer y, bueno, y golpes blandos, golpes institucionales, pero, digamos, en cuanto hay algún horizonte más o menos inclusivo, ni siquiera estamos hablando de la revolución, más o menos inclusivo, ahí nomás, hoy por hoy, siguen los golpes de Estado y siguen los muertos, quizás no en la magnitud de una dictadura como fue del 76 al 83 en Argentina o en Bolivia, pero en Bolivia hoy se está juzgando a los responsables porque hay más de 30 y pico de muertes que aclarar, y en el contexto en que fueron masacrados tras un golpe de Estado en pleno siglo XXI, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de memoria, mañana, por supuesto, tiene que ver con nuestros desaparecidos, con nuestros compañeras y compañeros desaparecidos, pero también y sobrevivientes, ¿no? Pero también trasunta todo esto que estamos discutiendo hoy. Marcos, te mando un gran abrazo. Un abrazo a ustedes. Como siempre, un placer. Un buen martes. Igualmente. Igualmente. Marcos Sierras, desde la Capital Federal. Este que llega es Sumo. Next week. 9:54.